Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Ayer me dejaste con la duda sobre los detalles de ese proyecto. Sí. Veo que hoy todos hablan de un proyecto que todavía en los detalles no se conoce, pero están todos hablando de lo mismo. ¿Me escuchás vos? Pero ustedes tienen una enfermedad profesional. Conocer el resultado antes de que empiecen a hacerse las cosas. Bueno, ¿quieren saber cómo termina? Nos puso en la pista el presidente el domingo. Está bien, pero el presidente ayer volvió a hablar del tema, yo lo vi, y dijo lo mismo que vengo diciendo yo. Voy a decirlo al revés, yo estoy diciendo lo mismo que dijo el presidente, porque no va a parecer bien. Es al revés. Primero, yo quiero insistir en que acá no es una cruzada contra nadie, ni es una cacería de blanqueadores, ni ninguna de esas cosas que por ahí terminan instalándose a mi modo equivocado. Aquí hay un Estado desfinanciado con una necesidad creciente de recursos en función de toda esta situación y una limitación de generarlos por la propia situación que genera una caída de actividad económica. En ese escenario empezamos a trabajar en un proyecto que tiene como objetivo buscar una base de sustentabilidad de quienes tienen mayor capacidad contributiva para que hagan un aporte para que se pueda hacer más llevadera esta situación. Ese es el objetivo. Y no es un proyecto de Heller. Esto a mí me lo pidió el presidente del bloque nuestro. Yo estoy trabajando en eso. El proyecto que se plasme será con el aporte de otros diputados, será el proyecto del bloque, será discutido con los otros bloques, deberá generar los consensos necesarios. Ayer el presidente incluso fue sumamente cuidadoso cuando dijo: yo no legislo, eso es materia del poder legislativo. Entonces él planteó un tema, dio una línea, y bueno, estamos trabajando, y eso tiene tiempos, y esos tiempos tienen que transcurrir, porque no se hace un proyecto de un día para otro, ni alcanza con poner un título. En eso estamos trabajando y vamos a tener un proyecto y trataremos de ir consensuándolo como se hace con los proyectos. Los proyectos sirven si logran consenso suficiente para poder convertirse en leyes, si no son buenas intenciones. Claro. A ver, y el tema también a resolver es dónde se va eventualmente a sesionar cuando esté ese proyecto. Ayer Duhalde los quería mandar a sesionar al Luna Park. No sé, eso me supera. Pero es verdad, ¿eh? es verdad, lo dijo. Yo el otro día dije una cosa que no sé si es factible, se la puede legitimar, pero a mí me parece haber visto en la televisión al Parlamento Español sesionando con el presidente. Él es un Estado parlamentario, sí. Entonces el presidente es un miembro del Parlamento que es elegido entre sus pares, y el Parlamento estaba sesionando con los presidentes de los bloques que tenían los votos de la representación de sus bancadas. Y estaba vacía la Cámara, estaba el presidente hablando y vos veías en asientos distantes a un grupo muy chico de legisladores y legisladoras que presidían las distintas bancadas. También es una forma que la emergencia podría aceptar como válida para poder sancionar, porque si los bloques funcionan como tales, en general uno cuando participa de una sesión hay muchísimas intervenciones que agregan puntos de vista, etcétera, sí, etcétera, pero a la hora de votar, salvo contadas excepciones, se vota en bloque, y por lo tanto podrían los legisladores y legisladoras plantear si tienen un voto afirmativo y darle ese mandato a los presidentes de las bancadas y cumplir ese requisito sin movilizar tanta gente. Nada, no sé, se me ocurre, lo vi en la televisión, no es ningún invento mío. Me llamó la atención, por eso le presté atención. A ver, ayer en la entrevista que le dio el presidente a Morales Solá ahí en TN, el presidente dijo que se va a salir de la... Volvió a repetir esto de que entre la salud y la economía elige la salud pública, la salud de la gente, pero abrió la posibilidad que sea una cuarentena menos restrictiva en algunas cosas. ¿Es tan problemático el tema en cuanto a lo que produce en la economía? Digo, ¿la cuarentena tiene un costo insoportable para la economía del país? Yo entiendo que sí. Si se deja de producir, si no, sería magia. Si se pudiera seguir gastando sin producir, sería casi maravilloso. De cualquier manera, quiero decir que lo que el presidente dijo, yo entendí, es lo que ha dicho, por ejemplo, Pedro Kahn. No es que se levanta la cuarentena, sino que la cuarentena va a entrar en otra fase. Es decir, en una fase que va a habilitar que algunas actividades que hasta aquí venían más restringidas puedan desarrollarse un poco más. También entiendo que irán haciendo pruebas y verán cuál es el resultado de esas pruebas. Por ejemplo, cuando ahí hay una resolución que anoche recibimos, que se comunicó por circular respecto a la atención de los bancos van a abrir. Fíjate que se fijó un programa para una semana, porque seguramente para ver qué pasa. Sí. Pero van a tener una operatoria con dando números, es decir, que la gente concurrirá a una hora determinada. No se va a atender por ventanilla, es decir, que no se va a poder ir a retirar efectivo al banco, todo eso se tendrá que hacer por los cajeros. Entonces, se están tratando de construir mecanismos alternativos para cada una de las actividades que eviten que la gente se junte, que eviten los riesgos del contagio. Por eso también el presidente habla de el problema del transporte como uno de los más graves para resolver, porque allí es donde los riesgos aparecen como más grandes. Estarán estudiándolo, tomarán medidas de qué cantidad de gente puede ir en cada medio de transporte, a qué distancia. Eso bien requiere después mucha disciplina ciudadana, ¿no?, para ajustarse a esas normas y cumplirlas. Yo diría que el dato que hay que tener en cuenta es que si se puede decir nos está yendo bien, porque estamos hablando de una cosa gravísima, pareciera que la política que se aplicó prontamente en la Argentina está dando resultados en cantidad de contagiados y en cantidad de víctimas fatales. Cuando uno mira lo que pasa en otras latitudes, en los que subestimaron esto, en los que creyeron que el camino era el contrario, que había que privilegiar la actividad económica, que había que hasta contagiarse masivamente porque así se iban a generar los anticuerpos y demás, están teniendo resultados que son desastrosos y hoy tienen un costo en vidas y demás que es verdaderamente espantoso. Entonces, yo creo que la Argentina lo viene manejando de manera excelente y eso también tiene una prueba cada día, y lo que se está tratando es de buscar un punto de flexibilidad en las normas que facilite un poco más de actividad económica, pero que no aumente el riesgo de contagio, porque si no puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad, literalmente en este caso, ¿no? Claro. Carlos, ¿cómo te va? Marcos. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andás? Pensaba, lo que están describiendo ustedes es un país normal en medio de una situación absolutamente anormal. Quiero decir, decisiones que pueden ser acertadas o equivocadas, pero que en todo caso se ensayan analizándolas con criterio y viendo qué es lo mejor y lo peor. Hay desde hace 10 días todo un rum-rum por abajo de ese país normal que tiene que ver con que evidentemente fueron tocados ciertos intereses. Lo hablamos varias veces ya, desde el discurso del presidente cuando dijo muchachos van a tener que ganar un poco menos hasta hoy, hubo de lo simbólico, con cacerolazos y cuestiones, y de lo concreto. Ayer hubo una decisión de Techint finalmente de despedir a estos 1.450 personas, digo, malas noticias en ese sentido, algunas otras vinculadas a casas de comida rápida. Eso también está pasando y genera, a mi juicio, mucha tensión. Digo, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra en función de que esto, no solo la cuarentena va a continuar, sino toda la emergencia va a continuar, ¿no? Obvio. Y estás describiendo lo que se llama una crisis. Las crisis tienen costos, y en todo caso la discusión siempre es quién paga los costos. Yo creo que cometemos un error si esto lo ponemos en términos de venganza. Ahora vas a pagar las consecuencias de lo que hiciste, ahora te toca a vos. Claro. Yo creo que hay que ponerlo en términos de necesidades. Vuelvo al arranque de la nota. Nosotros estamos hablando de una necesidad de recursos para atender reclamos que todo el mundo coincide deben ser atendidos y que los recursos no están. Entonces, hay que verlo desde la necesidad. Y desde luego, cuando hay crisis, se ve con más claridad que nunca esto que nosotros venimos planteando desde siempre, que el Estado tiene la responsabilidad de poner las reglas y de controlar que se cumplan, que no es el mercado, que la política es la que debe dirigir la gestión de la cosa pública y no los CEOs de las empresas, que el interés debe hacerse desde el punto de las políticas, debe estar centrado en las necesidades de la mayoría. Pero esa pelea se da en tiempos de virus y también en tiempos normales. Yo no me canso de repetir que los del Tea Party en Estados Unidos, cuando juran como parlamentarios, juran que jamás votarán una ley que implique un aumento de impuestos, porque es una vieja pelea entre, digamos, conservadores y progresistas. Sí, histórica, histórica. De esa manera bien genérica. Y yo repito, los conservadores se llaman conservadores porque quieren conservar lo que tienen. Y los impuestos son uno de los instrumentos de distribución que el sistema capitalista ha generado para poner límite a la acumulación y tratar de que el reparto sea un poco menos injusto. Y esa discusión es permanente, y en el medio hay intereses concretos. Aquí están a la vista, por un lado hay necesidades enormes que no están pudiendo ser atendidas, y la Argentina es un país que estaba en emergencia antes de la emergencia esta. Entonces ahora tenés una emergencia potenciada, porque nosotros aprobamos la primer ley que trató en extraordinarias el Parlamento en la gestión de Alberto Fernández. Se declaró el estado de emergencia, creo que fueron 7 emergencias distintas, que me acuerdo que lo hemos charlado acá, que la actual oposición decía, pero no, nosotros tenemos que tener un país normal, ¿cómo hablamos de emergencia? Y emergente el país que dejaron, la emergencia laboral, la emergencia económica, la emergencia sanitaria estaba planteada antes del coronavirus. Entonces todo esto hoy está enormemente agravado y potenciado, y no alcanza con hacer la lista de las necesidades ni golpearse el pecho hablando de cómo vamos a hacer con el conurbano cuando llegue ahí el coronavirus, por las condiciones en las que vive muchísima gente, de hacinamiento, etcétera, etcétera. Hacen falta recursos para morigerar los efectos de esa situación, y eso todo cuesta muchísima plata. Y esa plata de algún lado tiene que salir, no se fabrica plata, y entonces parece de elemental justicia que aquellos sectores que tienen una acumulación patrimonial significativa sean llevados por medio de una ley a tener que desprenderse de una pequeñísima proporción de esa acumulación para constituir un fondo que pueda ayudar a resolver estas cuestiones. Es casi tan simple que después uno ve todos los debates que se instalan y aparecen los juristas y si esto no es anticonstitucional. Yo diría es un derecho humano lo que estamos planteando. Generar recursos para atender la emergencia. Y la discusión, yo creo que tendríamos que tratar de lograr consensos amplios alrededor de esta idea y perfeccionar entre todos la propuesta y tratar de encontrar la manera de hacerlo. Y después el conflicto está en todos lados. La empresa que despide o que le pide a la gente que o la suspende y le quiere pagar menos, y ¿cómo se hace? Todos son conflictos. Entonces el Estado tiene que estar mediando en cada una de esas cuestiones, regulando, estableciendo normas, en una situación que es grave, gravísima, diríamos. La Argentina estaba en una situación gravísima sin coronavirus. Y nosotros podríamos dar fe y poner cualquiera de las notas que hemos hecho desde el 10 de diciembre, bueno, no desde el 10 de diciembre, yo te diría desde que estamos al aire, cuando decíamos cuál es el país que dejaba la gestión anterior y la cuesta que había que remontar, y lo difícil que iba a ser. Y desde luego siguen pendientes grandes temas, hay que terminar de resolver el tema de la deuda, está lleno de problemas esto. Entonces querer simplificarlo me parece que es un error. Estamos en una situación de alta complejidad, delicada, requiere de madurez, serenidad y consenso, y trabajemos para tratar de ayudar a construirlo. Carlos, me quedo con esto de todo lo que charlamos. Me parece que es una de las explicaciones más claras que he escuchado sobre qué significa una crisis, porque uno de tanto repetirla a veces naturaliza, ¿no? Y la crisis, claro, porque lo vamos naturalizando, es conflicto, conflicto, conflicto y conflicto, y tratar de resolverlos en la medida de lo posible. Conflicto, conflicto solo se resuelve si hay quien arbitra el conflicto de una manera de proteger a los que están más débiles. Porque ¿sabes qué? Vos no podés, aunque si vos ponés arriba de un ring a un mediocre peso pesado contra un peso pluma, casi seguro que el pesado contra el mejor peso pluma, sí, el pesado le gana. Salvo que ponga una regla, por eso viste, incluso se usa guantes de distintas onzas, de distintas categorías. Vos, siempre las reglas tienden a equilibrar. Cuando las reglas tienden a acentuar la diferencia y la injusticia, estamos perdidos. Carlos, maestro, abrazo grande, hasta mañana. Chau. Carlos Heller, como siempre, clarísimo con nosotros aquí en El Pase.